Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Una semana más te vamos a acompañar con lo más destacado del rock y el metal, con los últimos estrenos discográficos. Y con entrevistas a bandas que son noticia. Son 3 horas, 180 minutos los que tenemos por delante para tratar de conseguir que pases una noche o mañana o tarde, según cuando tú escuches el programa, lo más atractiva posible. Y digo noche, mañana o tarde porque emitimos en directo en Caravaca Radio, pero también lo hacemos en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock y en Argentina en Radio Crimen Online. Además, por supuesto, siempre nos puedes escuchar en el podcast en iVoox. Y escuchar, bueno, pues no solamente este programa, sino un montón de los programas antiguos. Art and Nation van a servir esta noche para arrancar el programa con su nuevo tema. Nueva canción que hoy estrenamos en el inicio de esta edición 1540 del Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Art Nation, así hemos empezado en la jornada de hoy, en esta nueva edición del Con Fuerza Heavy, tratando de llevarte la energía de esta banda, que es la primera que abre este espacio, que como te digo, tendrá 3 horas de duración y te acercará pues lo más reciente dentro del rock y el metal. Lo siguiente que vamos a escuchar es precisamente una canción que se llama Killing Time. Y que se está convirtiendo también en uno de los temas más destacados del momento. Rich, New York City, Killing Time. Vamos a presentarte una joyita en el día de hoy. A los Motorhead les encantaba tocar en vivo y lo podemos comprobar en una nueva grabación que saldrá a la venta el 16 de junio de 2023, de este año. Los Motorhead, pues se va a publicar un disco grabado en Montreux, en el Montreux Jazz Festival de 2007, y que, como te digo, la fecha elegida es precisamente el mes de junio, ese día 16. Aquel disco fue grabado durante, aquel concierto fue grabado durante la gira del Kiss of Death, de los Motorhead. La verdad es que para aquellos que que amamos la música de Motorhead, es un gustazo descubrir cositas como las que nos podemos llevar al oído precisamente con este nuevo lanzamiento. Se ha elegido precisamente como primer single, como anticipo de ese disco que, como te digo, verá la luz próximamente. Se ha elegido una canción que se llama Rosalie, que fue pues ahí grabada en ese festival y que nosotros hoy vamos a compartir contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. Si eres fan de Motorhead, que seguramente lo serás, no te puede faltar esto. Grabado en Montreux, en el Festival de Jazz. Motorhead. Rosalie, es el anticipo de eso que te vas a encontrar. Ya sabes, mes de junio y el anticipo inédito, esa versión de los Thin Lizzy que incluían los Motorhead en aquel directo. Bueno, pues era una cosita para coleccionistas que mola mucho, pero mucho. Bueno, vamos a continuar con más cosas, más de lo que te hemos preparado en el día de hoy para que lo disfrutes aquí en el Con Fuerza Heavy. Entre las cosas que hoy tenemos para ofrecerte en el programa, nos encontramos precisamente con una de las bandas que acaban de publicar nuevo trabajo discográfico y que nosotros queremos que hoy también pues sean obviamente protagonistas aquí con nosotros en el Con Fuerza Heavy. Hoy esa banda de la que te estoy hablando es Mesura y acaban de presentar Frágil, este disco que ya te venimos ofreciendo nosotros en las últimas semanas. Esto se llama Iguales y es uno de los temas de ese nuevo disco de Mesura. Hechos improbables que serán incuestionables cuando todo we'll Pues así, así de bien suena lo nuevo que han publicado Mesura y que lleva por título Frágil, es el nuevo disco de la banda. Desde que publicaron aquel anterior trabajo, con el que por cierto ya pasaron por aquí por nuestros micrófonos, aquel animal. Han pasado muchas cosas, por ejemplo, entre medias una pandemia. Nos está escuchando ahí al otro lado de la línea Diego, Diego Continente. Diego, ¿qué tal? Opa, ¿qué tal? No sé si me oís bien o no. Perfectamente, te escuchamos perfectamente. Sí, vale, de lujo. Decía Diego que cuando se publicaba Animal, si no me equivoco fue en el 2019, nadie podía suponer todo lo que vendría después. Eso es, nadie lo sabíamos, ¿no? Ya, pues eso, no somos adivinos ninguno. Esto es una movida. Ay, a ver. El fin del mundo le llamo yo. El fin, fue, como, sí. Como llama esa época. La verdad es que se paró todo, fue. El fin del mundo. Absolutamente. Claro, el fin del mundo conocido. Sí. Ahora para mí es otro mundo, este. No sé si será mejor o peor, pero es verdad que algo ha cambiado, que es diferente por lo menos. Ya digo, no sé si mejor o peor, pero diferente está claro. Ya, tío. Distinto es. ¿Saldremos mejores? Es mentira. Está claro. Sí, yo creo que la época en la que vivimos es muy dura, tío. Sí. Yo recuerdo efectivamente esa frase que tú has comentado, aquella de saldremos mejores y esto nos va a hacer más fuertes y tal. Nada, una coña, era todo mentira. No salimos mejores ni mucho menos. Yo creo que hemos perdido una oportunidad como sociedad muy, muy buena. Y lo digo en serio, estoy ya muy en serio. Que creo que aquí podíamos haber fortalecido mucho los lazos de sociedad y todo. Y por lo. Al contrario, lo que hemos hecho es potenciar el individualismo y el egoísmo a tope. Totalmente, o sea, de acuerdo contigo, efectivamente. Y a mí me apena bastante esto, la verdad. Animal fue un disco que ha tenido una repercusión muy buena, pero que no tuvo la vida que uno desea para un disco, que es la de pues la de la normalidad, ¿no? La de presentarlo, tocarlo en directo. Sí, se pudieron hacer otras muchas cosas. Por ejemplo, como digo, tuvo una repercusión fantástica a nivel de escuchas, un feedback muy bueno con los seguidores de la banda. Pero quizá le faltó ese puntito, ¿no? Ese puntito de disfrutarlo, pues como un disco normal. Nos faltó que nos jodió la gira entera, tío. O sea, nos faltó. De hecho, Animal a nosotros es una cosa que nos da mucha pena, que no hemos podido girarlo. O sea, Animal ha sido un disco que que teníamos una gira brutal de festivales y así, como banda emergente, era increíble, teníamos más de 14 festis, era algo que yo no me lo creía, vaya, era yo decía, este año o molamos por pesados, y bueno, pues no hemos podido girarlo, ese es el problema que hemos tenido con Animal, pero ¿sabes lo que pasa? Que tampoco me mola regocijarme a mí en aquella época, no, yo lo pasé muy mal los primeros días, pero tío, que le den, o sea, eso para mí, el fin del mundo, hay que olvidarnos de él, sí, y ponernos en el presente y ya está. Pues estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, porque así, además, ¿no? Yo quería hacer esta mención porque efectivamente aquel anterior disco se publicaba en ese momento, pero el presente, lo actual, se llama Frágil, es el nuevo trabajo de la banda, hay que darle pues toda la vida que quizá le faltó a Animal, como a nivel de directos y demás, y como ha pasado un tiempo, bueno, pues relativamente prudencial, ¿no? 4 años, no sé si ha cambiado algo, si tú notas que en Mesura algo ha evolucionado desde las composiciones de Animal hasta Frágil, en lo musical ha cambiado alguna circunstancia que tú notes nueva. Pues mira, yo creo que a nivel germinal, lo que sería la composición, el germen de los temas, yo creo que es un poco el mismo. Y el germen del disco también, ¿no? Porque lo mismo hacemos una canción hiperenérgica que hacemos una canción súper intimista y con letras muy profundas, ¿no? Pero sí que es cierto que ha habido una evolución. Bueno, lo primero, ha habido cambios de la banda. Pues José Lu, el antiguo batería, se marchó por conciliación familiar y así. Lo dejó y entró David Arandia, un amigo de aquí. Y bueno, pues eso ya... quieras que no, una banda de un banco de 4 patas, le cambias una pata y el banco pues cambia un poco, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que donde yo noto mucho más cambio, y creo que no sé si a mejor o a peor, creo que no son los términos que hay que usar, más real. Este disco suena más a lo que Mesura es en directo. Es quizá más enérgico en ese sentido, ¿no? Más, pues quizá la definición perfecta es esa, ¿no? Cuando uno se acerque ahora a un concierto de Mesura, lo que se va a encontrar en el directo es lo más parecido posible a lo que ya se encuentra en Frágil, ¿no? Claro, porque ya era así, un poco. Pues nosotros tiramos mucho de Fuzz, de bueno, la verdad que Animal puede tener una producción más popera y este disco, sin embargo, Frágil, es mucho más rock. Y vuelvo a lo mismo, es mucho más lo que nosotros somos en un directo, en un escenario o en el local de ensayos, ¿no? Sí que es verdad que es enérgico el disco, pero creo que, por ejemplo, no hay muchas canciones rápidas, ¿no? Hay muchos medios tiempos, hay baladas, hay un par o tres más enérgicas. Pero eso, sobre todo, mira, es conceptualmente es un poco el disco de los 90 o así, ¿no? Que lo mismo te hacían un tema a 180 BPM que te hacía un tema a 90 BPM o a 80, ¿no? Pues eso es un poco. Y además es que a nosotros nos gusta variar esas cosas y darles valor, además, porque creo que es un poco la forma de... O sea, nosotros concebimos la música así. La música para mí son emociones y hay veces que estás emocionadísimo y haces cosas enérgicas y veces que estás pues un poco más introspectivo y haces cosas mucho más calmadas, ¿no? O pausadas. En ese sentido es un disco muy ecléctico, podríamos decir, porque es variado, sobre todo en cuanto a sensaciones. Tú lo has apuntado, ¿no? Hay momentos muy, muy íntimos, ¿no? Con canciones más tranquilitas, otros más cañeros. Y es un disco, bueno, pues... que de principio a fin es variado y creo que a quien se acerque a escucharlo le puede resultar un viaje muy, muy atractivo. Sí, yo, a ver, está mal que yo lo diga, pero bueno, creo que si a alguien le gusta el rock, estoy seguro de que hay 3 canciones en el disco mínimo que les van a gustar, porque es que tocamos un poco todo, ¿no? Entonces... Sí que creo que es un viaje por muchos estilos del rock, como escribía una amiga nuestra. Y bueno, pero es que nosotros somos un poco así. Es que a mí lo mismo me gustan bandas de post-hardcore como que me gustan bandas muy instrumentales. No a mí solo, a los 4 miembros de la banda, vaya. ¿Ha cambiado en algo la forma de trabajar los temas? Pues por ejemplo, con respecto a Animal, ¿algo diferente a la hora de crear o la forma ha sido similar? La forma ha sido similar y tal vez este haya sido un poco más pausado y ensayar, pues hace 4 años que sacamos el otro, ¿no? Entonces hemos tenido mucho más tiempo a la hora de mimar un poco los detalles musicales y compositivos, ¿no? Y pero la forma al final pues es un poco la misma. Yo llevo un germen de canción y poco a poco entre los cuatro las vamos convirtiendo en canciones. Os fuisteis a grabarlo a Madrid, ¿no? Sí, estuvimos, de hecho lo hemos grabado en 2 estudios, hemos grabado en el estudio en el lado izquierdo con Danny Richard, 4 temas, y en Garlic Records con Edu Molina, otros 4 temas. Y bueno, y todo lo han producido Víctor y Manu, y luego el máster y así lo ha hecho todo Danny en el lado izquierdo. Y muy, muy contentos, ¿no? Imagino, muy satisfechos del trabajo porque la verdad es que suena genial. Hombre, sinceramente, yo de lo que he oído de rock contemporáneo, moderno, llámalo como quieras, hay pocos discos, por ejemplo, el de Avalina me parece que es una puta pasada de producción y de sonido y de composición, pero que te lo digo en serio, que y no me, yo, nunca he sido de hablar así de lo que yo hago, pero es que creo que tiene un sonidazo increíble. Antes hablábamos de que este disco es un poco hijo, ¿no? De 2 años muy, muy complicados en todos los niveles. ¿Se ha reflejado de alguna manera, pues no sé, a nivel de letras o algo así, el hecho de que hayamos pasado momentos tan chungos? Hombre, Frágil. Frágil, el tema que da nombre al disco, Frágil habla de la pandemia directamente. Lo que pasa que, pues bueno, yo cuando me pongo a escribir, sobre todo los temas así más intimistas, procuro no ser explícito del todo y que todo tenga un poco un doble sentido porque para mí las canciones yo las puedo escribir pensando en una cosa, pero lo bonito de la música es que siguen vivas siempre, que la gente las escucha y las hace suyas, ¿no? O sea, hablo de las letras, ¿no? Del significado. Pero sí que es cierto que yo, Frágil, habla de la fragilidad del individuo, ¿no? De tanto como individuo, como ser social, ¿no? Como sociedad. Y encima sintiéndonos los amos de todo, ¿no? Que es como dice una parte de la letra, algo pequeñito, insignificante y trágico. Ahí me refiero a algo que ni se ve, ¿no? Que es un virus. Sí, efectivamente. Que no vemos y, sin embargo, al ser todopoderoso que nos parece que somos, nos ha metido en casa 3 meses, ¿sabes? Es verdad, así es poco, efectivamente. Así que, y sí, Frágil nace además en ese encierro. Ahí es donde nacen pues 6 o 7 canciones de las 10 del disco. Hay ganas de tocarlo en directo, ¿no? Para quitarse un poco también esa espina que hablábamos antes. Sí, claro. Y de hecho ya estamos tocándolo en directo y las sensaciones están siendo buenísimas. A la gente le está gustando muchísimo. Entonces yo y todos estamos muy contentos con cómo están yendo los bolos, están saliendo cosas. Pues bueno, poco a poco, tío. Si es que, mira, nosotros íbamos muy rápidos. Creo que Mesura, siempre hablo de la paradoja del nombre, porque era Mesura y nos teníamos que haber llamado Speed. Porque claro, tío, porque fue todo tan veloz que yo por eso digo, ¿no? La paradoja del nombre. Y tío, yo no sé ni qué me habías preguntado, no sé por qué, yo es que soy muy de hacer estas cosas. Te preguntaba por eso, que imagino que hay muchas ganas, ¿no? De tocarlo en directo. Perdona, se me te decía que hay muchas claro, ganas, claro, ¿no? De tocarlo en directo. Sí, sí, y eso, y yo decía que sí, que las sensaciones están siendo muy buenas y tenemos ganas y de hecho, pues ahora tenemos unos cuantos bolos por delante y más cosas que están saliendo, por eso, pues bueno. Pero también te digo que prefiero un crecimiento lento y orgánico y que me parece mucho más real que un crecimiento como el que vivimos con Animal. Sí. ¿No? Creo que yo sigo siendo un poco... Bueno, pues tengo más de 40 tacos, tío, ¿qué quieres que te diga? Yo soy más de la vieja escuela y creo mucho más en el crecimiento orgánico que en los fuegos artificiales. Sí. Ahora va todo demasiado rápido, es verdad. A veces dan ganas de parar y bajarse por lo menos un rato. Diego, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este nuevo lanzamiento. Ojalá que os traiga muchas muchísimas alegrías. Gracias. Muchísimas gracias, tío. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias, mil. Aupa. Bueno, pues Mesura, esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de este nuevo lanzamiento, de este nuevo disco que acaban de publicar, que lleva por título Frágil y que, bueno, pues hemos escuchado ya uno de los temitas de ese disco. Vamos a escuchar otro, vamos a escuchar Neo, que es la canción que además se elegía como un nuevo single, como último single de este trabajo. We'll be right back. Suena tremendo, ¿eh? De verdad, el nuevo disco de Mesura es una auténtica gozada y hoy lo compartíamos aquí contigo en el Con Fuerza Heavy y además con la presencia de Diego, del cantante de la banda. Bueno, pues más cositas, que lo próximo que se llega ahora al Con Fuerza Heavy es lo nuevo de El Ben King. El Ben King con Bright of Night, esa nueva canción, y también tiene nuevo single de Death of Darkness, Los 69 Ojos. The 69 Eyes, ahí están sonando con This Murder Take Two. It's a cold one that makes you shiver. Let I'm gone forever. A dream once dreamed together. This murder takes two, both me and you, two cold-blooded killers. This murder takes two. This murder takes two. It's a cold one that makes you shiver. Dead and gone forever. A dream once dreamed together. Una de las sorpresas recientes es el lanzamiento de lo nuevo de Word. Están haciendo cositas muy pero que muy interesantes esta banda de aquí, del país. Death metal melódico. Suena brutal, mira. We'll be right back. Esto es uno de los temas para ese nuevo trabajo. De una banda que publica ese álbum que recoge hasta 14 nuevos temas. Son Word. Suenan tremendos, pero que muy bien. Bueno, dejamos ahí a Word para continuar precisamente con Cardiac. La vida es una venganza, dicen en su último trabajo con el nuevo single que publican ahora. La vida es una venganza. Hasta el último de Kilas nos vamos. Hoy no voy a poner el gimme, gimme, gimme, que luego alguien me decía el otro día, siempre pones el gimme, gimme, gimme de los ABBA. La versión, es que es tremenda la versión que han hecho los Kilas del tema de ABBA. Pues aquí con Mónica Valladares, con Sandy Nesca. Eleonora Foti, Maire Cube, Kilas. Hay mucha hipocresía. Oh, pupilas. ¡Qué grande es el nuevo disco! Bueno, quienes vienen ahora son A Deshoras, con Kamikaze de los Sueños, ese último trabajo que ya nos presentaban aquí en el Con Fuerza Heavy recientemente, con canciones como Los Colores del Otoño, aunque no estemos aquí en España, precisamente en el otoño. Bueno, lo estáis los que nos escucháis, por ejemplo, desde Argentina cada semana en Radio Crimen Online. Los Colores del Otoño. Despertó. Había sido un mal sueño. Murmuró, buscando un solo recuerdo. ¿Quién soy yo? Le preguntaba a ese viejo. ¿Quién soy yo? Le respondía al espejo. Pues esos son Los Colores del Otoño, claro que sí. Bueno, estás escuchando el programa Con Fuerza Heavy, acompañándote cada semana a través de las ondas de Caravaca Radio, de Asalto Mata Radio Rock, de Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. El último single que han presentado los argentinos Bersuit Vergarabat son canciones, los últimos singles, canciones con colaboraciones como las de La Pegatina, Ilegales o Sinova en su último single, Vuelos. Thank you. pues así, de esta manera, está sonando una de las canciones, de las más recientes que han publicado Bersuit Vergarabat, que son noticia porque están de celebración, están celebrando precisamente el 25 aniversario de libertinaje, 25 años ya, madre mía, cómo pasa el tiempo, y además, esa celebración les va a traer aquí a España para hacer una gira por varias ciudades. Están el miércoles día 3 de mayo en Barcelona, viernes 5 en Palma de Mallorca, sábado 6 en Valencia, domingo 7 en Sevilla, martes 9 en Málaga y miércoles 10 en Madrid, una gira para una banda a la que esperamos siempre con los brazos abiertos. Precisamente la voz en Bersuit es la de Dani Suárez, que hoy nos está acompañando. Dani, muy buenas noches. Bueno, para ti buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches ahí para toda la gente, buenas tardes para acá, para los argentinos que estamos de este ladito del charco. Sabes que aquí en España a Bersuit se le quiere mucho y cada vez que venís para nosotros es un auténtico acontecimiento y además... Sí, eso, porque no saben lo que hacen, Quizás por eso. Sí. Si investigaran un poco más por ahí, no sé si nos quisieran dar. Pero es que además esta vez venís con una gira de 6 conciertos, vais a estar prácticamente en casi toda la península ibérica, bueno, no solamente la península, porque incluso sí. Crucéis a Palma de Mallorca, a las islas. Es una gira que se ha presentado pues un poco como celebración, ¿no?, del 25 aniversario del libertinaje. Sí, tal cual, 25 años, las bodas de plata... Del disco, que de alguna forma es el disco que también nos llevó para España y para Europa en general, ¿no? Y para un montón de lados más allá de las fronteras de nuestro país. Justamente a partir de ese disco es que nosotros iniciamos las giras, justamente. Uh-huh. Y cómo no celebrar el disco que nos abrió las puertas para salir a jugar. Así que en eso estamos. Y siempre hay un buen motivo también para celebrar y excusas, pero en este caso libertinaje es para agradecer y celebrar. Es verdad que es un disco muy, muy especial en todos los sentidos. Tú lo has apuntado perfectamente. Es el disco que os abrió las puertas a un montón de países, entre ellos, por ejemplo, aquí el de España. Y para ti, por ejemplo, personalmente es un disco muy, muy especial porque es el primero, ¿no?, en el que estuviste. Exacto. Sí, de Bersuit. Yo entro cuando ya se había terminado de grabar Don Leopardo, el tercer disco, y ahí en el 96, y empezaba toda otra vida, porque empezaban algunas giras por acá, por nuestro país, y lo que empezaron a hacer justamente la cocina de estas canciones de libertinaje. De hecho, yo tenía una sala de ensayo acá muy cerca de donde vivo en ese momento, y Libertinaje, los demos de todo ese disco se hicieron en esa sala de ensayo, justamente. Uh-huh. De hecho, tengo material, bastante material que ha quedado de esa época, y por suerte también, y que a veces un poco revuelvo y me trae esas nostalgias, pero imagínate que desde ese momento, y desde esa cocina, a lo que fue en el 98, 2 años más tarde, casi la salida del disco... Sí, un disco muy especial, sí. el inicio de una locura. De una locura. El inicio también de un viaje eterno de egresados, el inicio de exacerbar toda la parte lúdica entre personas grandes ya como nosotros, o sea, el inicio de un montón de cosas, el inicio de tener un productor como Gustavo Santolalla. Sí. Fue bisagra en todo sentido, creo que para todos y en mi vida en particular, como dices tú, por ser el primer disco que yo participo activamente con Bersuit. Es verdad que con Bersuit habría prácticamente cada año alguna efeméride, ¿no?, que recordar, ¿no? Pero esta es una fecha así tan redonda, ¿no?, esa de los 25 años, tan motivante, tan para recordar. Tú lo has dicho antes, ¿no? A veces entra la nostalgia cuando uno se pone a recordar cosas. Joder, en estos 25 años, si hubiese que hacer así un poco balance, han pasado tantas cosas, ¿no? Seguro que muchas de ellas muy buenas, ¿no? Y mirá, estamos hablando aquí, después de todo ese tiempo, que, como te decía al principio, de un juego salimos a girar por el mundo y ahora puedo estar haciendo una nota a través tuyo y con gente que está escuchando, esperando para ir a los conciertos, pasarla bien. Claro que pasaron cosas hermosas, por eso son para agradecer. Me parece que tiene que ver con la vida misma, con seguir apostando a lo que uno ama, en nuestro caso, que es la música, y que es incluso no solamente la música, sino esta forma de llevar a través de la música la vida. Y la verdad también, motivos, como decías vos, para celebrar hay un montón. Podríamos ir de gira celebrando que, no sé, que la banda está cumpliendo este año 35 años de banda. Exacto. Pero suena más lindo los 25 de libertinaje. Es verdad que es que cada día sería una efeméride diferente, es verdad. Además lo estáis celebrando de una manera que a mí me gusta mucho, que es la de recordar aquellas canciones de libertinaje, pero dándole una vuelta, no sacando un simple grandes éxitos recordando aquellas grabaciones, sino haciéndolas, pues por ejemplo, con La Pegatina, con Ilegales, con Sinova, sí, como en esta canción que acabamos de escuchar, Vuelos, sí, Los Pérez Vuelos. García también, que acaba de publicarse Murguita del Sur... son detallitos, ¿no?, que a los que somos fan de la banda, a los que somos seguidores de Bersuit, pues nos alegran mucho. También es otra buena forma también, ¿no?, de celebrar el aniversario. Bueno, muchas gracias. Es un poquito más, como dices tú, es aparte es darnos el gusto de compartir con colegas, con amigos, con algunos que nos conocemos hace muchísimo tiempo, con otros que nos conocíamos pero no de una forma así tan personal o intensa, o compartiendo la música. Así que es para celebrar siempre. Nosotros las canciones siempre las hicimos, las seguimos haciendo, y teníamos ganas de sacar, a modo de una edición sorpresa por estos 25 años, un poquito de compartir este sentimiento de estos 25 años de estas canciones, bueno, algunas te diría hasta más, con amigos, con colegas, y viste que cuando ahora uno las empieza a escuchar, por ahí a ti te pasa como oyente, a mí también me pasa como intérprete mismo y autor de alguna, que digo, bueno, qué raro, pero qué lindo que es escucharla con otra energía 25 años después, cuando a sí, todos nos pasaron un montón de cosas, y en otras voces. La verdad que yo lo celebro y está buenísimo. Y poder hacerlo con un montón de colegas de allá, de España, también fue fantástico. Y se vienen más, no solo de libertinaje, se vienen más. Pues estaremos muy, muy atentos, seguro, a esas nuevas sorpresas. Fíjate si han pasado cosas que pasó hasta lo impensable, ¿no? Una pandemia mundial que puso el mundo patas arriba cuando nadie podía esperar sí, algo semejante, ¿no? Y bueno, nosotros ese año íbamos para allá, era el año del 2020, se inició en México para nosotros con el Vive Latino y con una serie de conciertos, y después teníamos una gira por Europa, justamente, obviamente, el Vive Latino fue el 14 de marzo, y ahí a los 2-3 días ya estábamos todos guardados, pudimos volver a casa, y bueno, lo demás que te voy a contar, que las personas no la hayan vivido, porque es algo que nos atravesó absolutamente a toda la humanidad. Y cada uno la habrá atravesado a su forma, algunos le habrán sacado provecho, yo no sé de qué forma una cosa se puede hacer así, pero algunos espiritualmente, otros como todo. Yo creo que nosotros por primera vez en 27 años, te diría, o 28 años de giras interminables, en un momento mi esposa me dice, ¿vos te diste cuenta que hace 2 meses que estás acá? Me dice, nunca estuve 2 meses ahí. Seguidos así, ¿no? 2 meses. Seguidos, nunca estuve. Nunca estuve. El más chiquito preguntó, ¿papá va a vivir con nosotros? ¿Papá se va a quedar a vivir con nosotros? Preguntó. Eso es fantástico, pero bueno, todas esas cosas, imagínate que también muchas se han transformado en canciones, sí, y algunas otras estarán en el próximo disco. Pues, como te decía antes, lo esperaremos con muchísimas ganas. Ya una última pregunta, Dani. Decía yo que estáis el miércoles 3 en Barcelona, viernes 5 en Palma de Mallorca, sábado 6 en Valencia, domingo 7 en Sevilla, martes 9 en Málaga y miércoles 10 en Madrid. Habrá sorpresas, seguro, muchas, ¿no?, en todos esos conciertos, y lo que más nos gusta, mucha música de Bersuit. Bueno, habrá sorpresas, fiesta, también se sumó Ibiza, y después vamos para Francia, para Montpellier, también se sumaron a la gira, y lo cual está buenísimo. Va a haber sorpresa, yo creo que esa otra gran sorpresa, si ha sido algún concierto de Bersuit, sabes que lo da el público que viene, que es muy participativo, sí. que es lo que hace que cada concierto realmente sea diferente y suene diferente, porque los lugares suenan diferentes por el lugar en sí y por la gente que está en ese momento compartiendo y siendo parte de esa fiesta, del bullicio, de la música, de los gritos, del baile. Así que bueno, espero encontrar ahí a todos los que se quieran acercar a disfrutar una verdadera fiesta con Bersuit, para lo que guste mandar. Pues desde luego que lo vamos a hacer, lo vamos a disfrutar muchísimo. Hay además un amplio colectivo de argentinos y argentinas viviendo también aquí en España, que seguro que estarán deseando reencontrarse con la banda, más todos los españoles. Y no se los van a sacar de encima. Y no, ni queremos tampoco. Estamos muy a gusto conviviendo con todos sí, ellos. Muy bien, si son los primeros que de la primera vez que fuimos, los primeros que han siempre estado y han acercado a los diferentes amigos que fueron haciendo de España. Sí. Justamente son los primeros que nos han acercado a esos amigos diciéndoles, vení, tenés que venir a ver a esta gente que está realmente loca. Entonces, por ahí, gracias a ellos, hemos también podido ir cada año tras año, a seguir compartiendo la música. Efectivamente, tenéis unos fantásticos embajadores, Bersuit, aquí en España, en todo ese colectivo de argentinos que están viviendo aquí. Dani, lo dicho, ha sido un placer, os deseo muchas alegrías y como siempre, que sepáis que aquí, cuando estéis en España, estáis en vuestra casa. Bueno, vale, gracias siempre que estamos ahí como en casa, la verdad que desde la primera vez que vamos. Y bueno, nos vemos pronto, si no nos vemos en algún concierto. Ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Salud. Vamos a escuchar otro de los temas de Bersuit. Precisamente esa canción en la que colaboran Ilegales. Se viene el estallido. Se viene el estallido. Alguna duda, agarra la que está dura. qué grandes son. Sí, señor. Bersuit, Bergarabat. Celebrando 25 años desde que se publicara Libertinaje, el disco, que como muy bien nos decía Dani ahora en esa entrevista, les abrió las puertas de España, de Europa y de buena parte del mundo entero. Están en España, ya lo sabes, están actuando en la próxima semana en un montón de ciudades, decía yo, Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, Sevilla, Málaga, Madrid e Ibiza, que no la tenía yo en el cartel que me habían enviado, pero me comentaba también Dani que también van a estar en Ibiza. En cualquier caso, échale un vistazo a las redes sociales de la banda y bueno, pues ahí vas a encontrar todas las fechas actualizadas para que no te los pierdas cuando estén ahí cerquita de tu casa. La semana pasada se publicaba ya por fin el disco completo de Avalanche. Últimamente aparece mucho en este programa. Esto es Confianza Ciega. Respiro junto a ti lo que nos queda por vivir. Aunque sé que estamos lejos, queda tanto por vivir. El futuro es tan incierto. Con la certeza de la muerte debemos ser más fuertes. Y torpezas nos acercan al abismo. Y mil pasos más nos alejan. Pues ahí estaba esa nueva canción incluida en el último disco precisamente de Avalanche. Confianza ciega se llama ese nuevo tema. Bueno, vamos a seguir con más cositas entre los estrenos que tenemos hoy para compartir contigo. Bueno, no es estreno exactamente porque ya te lo ofrecimos hace unas semanas aquí en el programa, pero hay una canción que me gusta mucho que se llama Autodestrucción y que es lo nuevo de La Cruel Band. La tradición, somos los que quemas dicen la hoguera en el nombre de Dios y con el nudo malo de la banderita casi me seca y su rojo, algo divino. De la noche a la mañana se hizo creer en el divorcio. Ahora te casi no gastas en fulanas porque el cura te perdona siempre y cuando te salto yo. Lo que pasa en mi dormitorio, nuestra única preocupación desde hace tantos siglos. Os hace falta mucha tolerancia y sexo en vuestro matrimonio, de eso lo habéis perdido. Dame cuidados, guardia vivos, dame por fin y que dormir no sea definitivo. Lo mismo es que hace tiempo nos mandaban, ahora vuelven a la calle. Dame un contrato y un despido. Dame propina para curar un antidepresivo. Lo mismo que hace tiempo te explotaban. Ahora vuelven a la cabina y te dejan vivir tranquilo. Llega el final del episodio. Si tienen que ganar los manos, se van a dar un tiro. Si vienen, estaremos preparados. No, no nos pillarán desprevenidos. Si alguien va a acabar conmigo, autodestrucción, la Cruel Band. Esto se llama La Rabia Contenida y lo recoge el disco del mismo título de Fundido a Negro. Sé que quieres encontrar mis pecados, excusas para seguir a mi lado. Susurraré una oración que nadie escuche, solo para demostrar que miedo existe. Siguientes protagonistas del Con Fuerza Heavy son Hard Death, el guitarrista y compositor argentino Carlos Besteiro creó este proyecto musical al que denomina Hard Death en el año 2020 para perseguir el sueño del metal y reclutó a Francesco Taddei, batería italiano, y al bajista Gaby Wood para cerrar esa sección rítmica tras meses de búsqueda. incorporaron al cantante Jordi Vila y Hardet ya completaba una formación que suena así. Run for Cover. Los Stanbrook han publicado su segundo trabajo desde aquel lejano 2016 en el que publicaron el primer álbum, que por cierto, con él pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy, pues han pasado, como digo, muchos años, 7 si no me equivoco, desde la publicación de aquel disco. Pues ahora precisamente han publicado ese segundo álbum, lo han llamado La Muerte No Perdona. Y hay canciones ahí como esta que se llama Aunque te partan en dos. Son Stanbrook. We'll be right back. Stanbrook. Ahí estaba, sí señor. Hay una fecha en la región de Murcia para todos los que tengáis oportunidad. El próximo día 6 de mayo hay un festival que la verdad es que promete mucho, con figuras tan destacadas como... ¡Sale a la calle una vez! ¡Como Leice! ¡Con su rutina y su ansiedad! ¡Siente a tu amor y le pide a mí a lo que sale por qué! Con cara de lamento y sin haber dormido bien, se presenta ante la ficha su temido juez. Reo del sistema, cambio de seguridad, cumple la condena del horario laboral. Sigue soñando, esperando, que algún día cambiará. Pues efectivamente, los Leice que estás escuchando ahí van a ser uno de los platos más destacados del segundo Lupe Rock, que se celebra el próximo sábado 6 de mayo. Es la segunda edición y esto, bueno, pues cada vez coge mejor forma. La primera era una toma de contacto, había que, bueno, pues ver qué tal funcionaba. Y esta segunda... todavía da un paso adelante más. Ya sabes, 6 de mayo, Lupe Rock, no te lo puedes perder. Y de este festival vamos a hablar precisamente con los organizadores. Tenemos ahí al otro lado de la línea a José, Salva y Fernando, que nos van a acompañar en estos próximos minutos para invitar a todos los oyentes a que asistan al festival Lupe Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Peña. Buenas noches. Vamos. Oye, ¿cómo resultó la primera edición? Imagino que cuando os atrevéis con una segunda es porque quedasteis contentos, ¿no? Satisfechos. Pues, a ver, la primera edición fue para nosotros una sorpresa, porque, claro, nos juntamos a cenar unos colegas y de nuestra mente salió de decir... vamos a ver si hacemos nuestro propio festival. Y dijimos, echamos para adelante, sí, venga, vamos. Y entonces dijimos, teníamos 2 meses, había que ser realista y decir, macho, en 2 meses, ¿qué vamos a conseguir? Pues resultó que conseguimos atraer a un público de 700 personas. ¡Qué barbaridad! Entonces, pues esa fue la gran motivación. 700 personas para un festival que nacía, que era su primera edición, que, bueno, pues siempre cuando es una primera edición están esos nervios de no saber cómo va a responder el público, cómo va a funcionar. Jolín, la verdad es que muy, muy contentos, ¿no? Claro, algo inesperado. Estamos hablando de un festival que es gratuito, que no tiene entrada, entonces tú haces la publicidad, pero no tienes ni idea de si va a venir una persona o van a venir 2.000. Sí. Recordadnos un poquito, ¿cómo fue aquel año? ¿Quién estuvieron? Bueno, aquel año, vamos, el año pasado, ¿quién estuvieron? Estuvieron, pues, de los grupos más emblemáticos de Murcia, como fueron Gite, que está muy de moda porque estuvieron también ahí en el Royal Imperium, sí, tocando una de las bandas que son cabecera de heavy murciano. Estuvieron Madame Babilonia, que es de los mejorcitos también de rock murciano. Doble Fera, que llevaban 2 años sin tocar y era un grupazo de rock. Bueno, la gente también vino por Doble Fera porque llevaba un montón de tiempo sin tocar y un grupo muy, muy bueno. Muy, muy también famoso, conocido, muy famoso y conocido en Murcia y hicieron una actuación espectacular. Y también vinieron los... Potencia, un grupo de rock duro muy cachondo y también dieron, la gente se vino arriba también de animarse y luego también vinieron un grupo valenciano que se llama Bastardos. Bastardos, muy bueno, sí. Muy, sí, Bastardos buenísimo, también, buenísimo. Sí. Lleva un estilo muy parecido a Motorhead y bueno, también dieron mucha caña y fueron espectaculares. Y luego también vino un grupo, porque a nosotros también nos gusta, nuestra idea es promocionar los pequeños grupos y los grupos también locales. Vino un grupo que se llama Cuatro Gatos, que también hicieron ahí un concierto bastante bueno y la verdad que la gente nos agradeció lo bien que se lo pasó, la calidad de la música, de todo, del equipo de sonido, del ambiente que hubo, también porque se salieron a contar chistes y bueno, fue algo así también muy, muy suelto y la gente pues la verdad que por la calle no lo agradeció y estuvo bastante contenta. Sí, lo mejor del festival acaba siendo que es un festival muy cachondo. Si la seña de identidad, lo que nos decía la gente el año pasado al terminar la edición, es el buen rollismo que hubo, o sea, la variedad de bandas, el buen rollo, lo bien que se lo pasó. En definitiva, fue eso lo que nos motivó a hacer una segunda edición. Porque hay aquí una circunstancia que destaca, yo creo que por encima de todas. La principal, bueno, lo principal, que se hace un cartel muy, muy atractivo. Este año, pues exactamente igual o incluso todavía se da un paso más allá. Pero es que además todo esto es encima con acceso gratuito. Esa es una de las características más destacadas de este festival, porque no es lo habitual encontrar un festival donde no hay que pagar una entrada. Sí, bueno. Se hace porque nos esforzamos los que estamos organizando esto y algunos que nos están ayudando, nos esforzamos con patrocinadores y otras opciones que buscamos, como venta de papeletes, lo financiamos y aparte hay una parte de financiación, claro, porque si no sería imposible por parte de una junta municipal que hay aquí en una pedanía, que es donde se hace el festival, que es Guadalupe, y el Ayuntamiento de Murcia, la Concejalía de Juventud y la Concejalía de Limpieza Viaria. Pero no se podría hacer si nosotros, con nuestro esfuerzo, es decir, entre nuestro esfuerzo y esa parte de ayuda, podemos hacer este tipo de festival. De hecho, este año se ha ampliado, porque hay una semana, hay 4 días. De concierto. Sí. Aparte del sábado este del festival del Looper Rock, hay 3 días más de concierto en un auditorio que en Guadalupe. La Concejalía de Guadalupe ha sido nuestro principal recurso y nuestra principal fuente económica desde el principio. Su apoyo ha sido indispensable. Y la segunda parte ha sido a través de los patrocinadores que hemos recorrido, por así decirlo, puerta a puerta, pidiendo su colaboración, y es gracias a la Junta Municipal de Guadalupe y a nuestros patrocinadores que esto se haga posible. Así es posible hacer un festival de tanta calidad y que sea completamente gratuito. Sí, aparte de todo, lo que quiero añadir es que creo que estamos haciendo algo diferente. Estamos haciendo una semana solidaria de rock, como nosotros lo llamamos, que empieza el jueves y termina el domingo con el jueves 4 de mayo a las 8:30 tenemos dos pedazos de personajes murcianos de rock, las dos personas más emblemáticas de la historia del rock murciano, como es Emilio Chicheri, que estuvo en Acequia. Acequia fue un grupo de rock murciano de los más famosos, junto con Farmacia de Guardia, que son de Caravaca, sí, que se fundaron en 1977. Fueron el top Farmacia de Guardia y Acequia de rock murciano en aquella época. Y viene también, que ahí estuvieron Emilio Chicheri, que también estuvo en Los Pruéfalos, y estuvo Santiago Campillo, que luego estuvo en M Clan también, y estas dos personas pues van a dar primeramente una charla sobre contándonos la historia del rock murciano. O sea, las dos personas que fundaron el rock murciano van a dar una charla. Eso no se lo puede perder nadie. Son los encargados de abrir y inaugurar el festival el día jueves 4 de mayo a las 8:30 en el auditorio de Guadalupe. Entonces va a haber una conferencia sobre historia de rock murciano y Santiago Campillo va a tocar también unas canciones. Todo esto va con invitación, porque el aforo del auditorio es limitado, y dos horas antes del evento se puede ir a recoger las invitaciones. Ya te digo, jueves 4 de mayo a las 8:30. Ahí empezamos. Las invitaciones, decir al público, a nuestros oyentes, pues que están agotadas, pero hemos dejado una pequeña reserva, que 2 horas antes de cada concierto en el auditorio se pondrán a disposición del público. Bueno, pues es una, es un atractivo, de verdad, un añadido al, al festival en sí, a lo que es la, la música en directo, que efectivamente que no se debe perder nadie porque, en fin, pues son dos figuras de lo más destacado de la música de la región de Murcia y es para no perdérselo. Una de las peculiaridades también que hay este año, que lo diferencia del año pasado, es que el año pasado fue en pleno verano, en el mes de julio, y este año lo adelantáis al mes de mayo. Sí, bueno, se adelanta por el tema de que también, pues, ahora como tampoco era una mala época, pero como se juntó con las fiestas de aquí de Guadalupe, entonces estaba incluso en, se hizo viernes de hecho, y estaba ahí mezclado, bueno, que no estuvo mal, pero estaba mezclado con la feria y tal, y entonces pues se ha pensado que fuera, que se hiciera pues una especie de eso de 3 o 4 días, que se ha juntado también con unos días solidarios del rock y hacerlo como algo aparte, y se va a hacer sábado. Es decir, que la mejora es que el concierto va a ser sábado en vez de viernes y es algo ya solamente de rock. Se separa un poco de esa, porque al ser al aire libre en ese recinto, alrededor del recinto se forma la feria de aquí de Guadalupe. Sí. Y eso, pues, también había ahí cierta mezcla de cosas que lo mismo, un concierto tiene que ser único. Sí. Único y solo que la gente que vaya, pues vaya al concierto. Yo pensaba, digo, si lo habíais hecho con la intención de no pillar tanto calor como luego tenemos aquí en Murcia también, en el mes de julio. También, no. Pues, también, pues si lo habéis hecho también con esa intención, menuda sí, temperatura sí. Tenemos ahora, como casi como sí, en agosto. Bueno, sí, agosto, es cierto ya. Que ahora parece que. Pero bueno, en julio el año pasado tuvimos que empezar muy tarde. A las 8 o 9 de la noche hacía un calor tremendo sí. En esa época. Entonces ahora empezaremos a las 5, empieza el concierto el sábado. El tema es que la concejalía de Guadalupe, también al ver el éxito que tuvimos el año pasado, entre todos propusimos que esto fuera ampliado. Y el ampliarlo desde el jueves 4 de mayo hasta el domingo 7 de mayo, pues también necesitábamos más tiempo y no era tan compatible hacerlo dentro de las fiestas del pueblo, propiamente dicha. Entonces, como decimos, pues empezamos el jueves 4 de mayo con Santiago Campillo, ex de Meclán, y Emilio Chicheri, de Acequia. Y ahora vamos a hablar del siguiente día, que es el viernes 5 de mayo. ¿Qué tenéis el viernes? El viernes 5 de mayo lo hemos puesto como Día de la Solidaridad. Ahí por la tarde hay actividades musicales, medioambientales y solidarias, que hay pues música, pondremos música en el parque que hay aquí, donde al lado del recinto donde se hace el Luperro. Y bueno, pues vienen un cierto stand, varios stands de la Asociación de Amigos del Cáncer, de Ecologista en Acción, la Plataforma del Mar Menor. Y bueno, pues ahí se trata de que la gente mezclar un poco la solidaridad con la música, en este caso con el rock, que yo creo que el rock es solidario, una música que une a gente, y ese también era la idea. Sí. Luego por ese mismo día por la noche en el auditorio actúa un grupo aquí murciano de tributo a CDC que se llama Alto Voltaje. Sí, muy buenos además. Y media, sí, lo hacen bastante bien. Un tributo sí. A la banda, ni más ni menos que AC/DC, la banda australiana, perdón, de AC/DC, que será a partir de las 8:30. Pues os lo recomiendo a todos, ¿eh? Yo he tenido oportunidad de verlos y es un gustazo, ¿eh? Disfrutar de Alto Voltaje y de esas canciones que todos conocemos de los AC/DC, pues para pasarlo muy bien. Y nos centramos ya en el sábado, el día del concierto. Esto va a arrancar temprano, va a empezar a las 5:15 de la tarde y sí. Bueno, ahora ya sí, vamos a desvelar el cartel de este año. Sí, pues el concierto empieza con nada más ni más ni menos que un pedazo de grupo de hard rock murciano, porque nosotros apostamos un poco por la música regional, ¿no? Apostamos mucho por ello, porque hay muy buenas bandas que se merecen la oportunidad de conocerse y son bandas muy, muy buenas. Y un poco te explico un poco nuestra filosofía a la hora de hacer este festival es poner música bastante variada. Entonces no es solamente un concierto de hard rock o un concierto de punk o un concierto de rock. Intentamos mezclar diferentes estilos. En este caso pues mezclamos estilos como puede ser el punk, el rock, el hardcore o pues en este caso el hard rock. Pues bueno, pues la primera ya sí hacemos algo diferente. Pues el primer grupo que toca va a ser el Neis, que toca a las 5 de la tarde, a las 6, sí, a las 6 de la tarde, perdón. Y hacen un estilo de música hard rock de los años 80, con melodía y fuerza de partes iguales, reflejando también las letras de Con Garra y Corazón. Un pedazo de banda súper recomendable. Luego, después de Neis, viene a tocar Échale Apio, un grupo de Cartagena que hace un estilo de metal, punk, con toque de stress, que van a meter caña y están súper súper animados por tocar. Hacen unas canciones con letras combativas y agresivas y ya hablan de la desigualdad y otra serie de valores. Y en este caso van a presentar su último disco, que han sacado, que se llama Pánico Antisocial. O sea, van a presentar su disco en nuestro festival, que eso va a ser también un añadido importante. Y bueno, después de esto, sí. Bueno, pues como veis, el festival empieza de una forma muy, muy potente, ¿vale? A nosotros, como organizadores, nos gusta mucho no encasillarnos en un solo género de música y atraer al mayor número de gente posible para cubrir un poquito todos los gustos. Esa es una de las características, efectivamente, que el cartel es muy, muy variado y seguro que a todos los que le gusta el rock o cualquiera de sus variantes va a encontrar alguna banda que le gusta, seguro. Exactamente. Esto es un poquito de un popurrí para que toda la gente pueda venir a escuchar al grupo que le apetezca, que se quede, no se quede. Y bueno, si se quedan mejor, porque se pueden llevar alguna grata sorpresa conociendo a bandas que parece que algunas no tienen nombre, no son muy conocidas, pero es que son una barbaridad, son una bestialidad de bandas. Entonces, después de que termine Échale Apio, que es más el rollo punky, entra en escena Hard Love, que es un emblema murciano totalmente. Para el que lo conozca, porque ha rulado mucho por Murcia, toca un estilo de hard y heavy melódico con toque sabor. Y entonces ellos tratan pues temas actuales como la violencia de género, el cambio climático, el Alzheimer, la falsa amistad y sobre todo pues, vivencias personales. Y mezclan un poquito el rollo rock duro con el cachondeo propio que les caracteriza. Quien les conozca sabe perfectamente que Hard Rock es un grupo capaz de levantar a las masas del cachondeo que crea, de lo bien que trabaja, de cómo se desenvuelve en el escenario. O sea, es que estamos ya escalando, escalando, escalando hasta el final de una forma bestial. Después cambiamos de género, vamos a un cambio radical y entonces vamos con Vendetta FM. Vendetta FM son bastante conocidos por aquí también, por Murcia, porque son de aquí. Sí. Uh-huh. Aunque tuvieron una fusión que proceden de una disolución de una banda en Navarra. Y bueno, pues Vendetta FM es una banda de metal y hardcore y es de los platos más fuertes que puede haber, en el sentido de que es un estilo de música muy agresivo, una tralla tirada al cuello. Hablan de sentimientos humanos ante la vida, de la sociedad, de cómo caer y levantarse con más fuerza, dar a entender que podemos dar lo mejor de nosotros mismos, caer en cosas y volver a resurgir de nuestras cenizas. Y entonces es otro estilo que ahí se va a formar una olla que vamos a flipar todos, porque vamos, es un grupo muy, muy potente y aconsejamos escucharlo. Y ya el colofón final, yo creo que no hace falta ni hablar de ello. Los Leifes, una banda guipuzcoana del año de los 80, que es un emblema en todo el país, ellos vienen con su gira 40 aniversario. Eso para nosotros es el mayor hito que podemos tener, porque ellos inician una gira 40 aniversario y vienen de la sala Revit de Madrid, donde han hecho un sold out, que 3 días antes de en el concierto ya habían agotado entradas. Y para nosotros es un honor poder tenerlo en un festival, diciéndolo de alguna manera, primitivo, como somos nosotros, que acabamos de nacer prácticamente, y entre tanto festival gigante nos eligen a nosotros para seguir con su gira 40 aniversario, y de hecho somos la única fecha confirmada en 2023 en toda la región de Murcia. O sea, es que es un flipe para nosotros mismos, estamos flipando con eso, porque los mismos Leife puedan venir aquí a dar su espectáculo. Además, van a desarrollar un concierto que es de 2 horas. Van a repasar su discografía, sus grandes canciones, y al final esto va a ser el colofón del festival, que va a hacer que la gente vibre y entre en un éxtasis, porque es que va escalando todas las bandas son de calidad, pero es que al final vamos escalando montaña, montaña, montaña, hasta llegar al éxtasis más grande que se puede hacer, que es con los Leife. Es una banda legendaria y tenemos el honor de contar con ellos. Una banda que nos ha hecho vivir momentos absolutamente inolvidables en nuestra historia personal dentro del rock. Seguro que cualquiera de vosotros tenéis alguna canción favorita de Leice. Es una banda que efectivamente lleva tantísimos años que todo. Mira, yo, por ejemplo, uno de los ejemplos que siempre pongo con Leice, que es una banda a la que yo quiero mucho, es que el primer disco de vinilo que yo me compré con mi dinerito, con el poquito dinerito que tenía siendo muy, muy niño, fue de Leice, precisamente, el primer disco en vinilo que yo tuve. Pues ya sabéis, la fecha es el próximo 6 de mayo, el lugar es Guadalupe, en Murcia, y estáis todos invitados a participar, porque es que con este cartelón, a ver quién se lo pierde. Y encima, con aquí, entrada gratuita. Bueno, aquí no termina la cosa. Bueno, hay un organizador que hoy no ha podido asistir, que es José Alberto, que también es nuestro amigo y compañero de organización, y se está volcando totalmente también con el festival. Por motivos personales hoy no ha podido asistir, pero bueno, queríamos dejar claro que el festival, no, aunque el día grande sea el 6 de mayo, no acabamos ahí. Bueno, termina el festival, que fue una idea que tuvimos también, que el rock también hay que enseñarlo desde niño. Y el domingo día 7 hay un luperro infantil. Ah, que también tenemos infantil. Si viene en el auditorio, hay un concierto de luperro infantil para niños y para padres. Vienen profesores de música de aquí de Guadalupe y algunos de otros sitios. Hay dos grupos, uno se llama Rocking Planet, ese está compuesto por alumnos de un instituto que hay cerca de Guadalupe, que se llama Planes, que está en Espinardo. Y luego el segundo grupo, que es de covers, es la banda ya más profesional, que es de profesores de instituto. Y van a tocar, pues, una historia del rock, desde los Beatles hasta, o desde más bien, de Elvis Presley hasta el heavy, pasando por todo, una trayectoria de música, pasarán los Queen, es decir, va a ser todo rock, hard rock, un poco de historia, Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden, tocarán un tema de cada banda para que los niños vayan conociendo el rock. Que eso es lo importante, que se empiece desde el principio, pues, a conocer este tipo de música. Qué buena idea esa para además, mira, nos sirve para desintoxicar un poquito a los niños de tanto reggaetón, a ver si, pues sí, si aprenden sí, un sí, poquito sí. También y les llega. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos conocido el rock de pequeños? ¿Estaríamos por ahí en algún garito de estos de reggaetón, claro, bailando bachata? Sí, seguramente que sí. Os agradezco muchísimo, José, Salva, Fernando, por estar con nosotros. Os deseo que mínimo, mínimo, mínimo salga como el año pasado y, si puede ser, incluso un poquito mejor. Solo quería comentarte una cosa más, si me puedes dar la oportunidad. Sí, claro. Bueno, el año pasado tuvimos como presentadores a los Heavy Metal Brothers, y bueno, este año vamos a poner a Marga Vegas, no sé si la conoces, para nosotros es como la Doro Murciana. Es nuestra promotora, nuestra presentadora y una metalera a tope, vamos, que ha mamado desde pequeña el heavy metal. Entonces, nuestra idea era poner a una mujer al frente del festival, en el escenario, mandando sobre el festival, que tú sabes que esto es un festival pues que la afluencia suele ser muy masculina, pues nos ha gustado la idea de que fuera una mujer la que comandara el festival. Pues muy buena idea también, efectivamente. En fin, se están haciendo las cosas muy bien. Esta es la segunda edición y yo os lo decía al principio que esto está creciendo muchísimo, que se nota. Y fijaos, en una segunda edición la cantidad de actividades, que ya no es solamente el festival propiamente dicho del 6 de mayo, sino todo lo que lo rodea con todas esas actividades. Pues lo dicho, José, Salva, Fernando, muchas gracias. Que todo salga genial, ya os lo decía. Igual que el año pasado o incluso un poco mejor, si puede ser. Si me permite, Julián, solo queremos que asista la gente y se lo pase bien, porque es el hecho de asistir y participar en esto a nosotros nos da fuerza para que el año que viene, en vez de hacer 4 días, hagamos un mes de rock. Entonces le pedimos a la gente que por favor venga y se lo pase bien. Y a disfrutar, está claro que sí. La barra que a precios populares está todo pagado, que tú tienes que venir a disfrutar. Y yo para finalizar, pues agradecer a la Junta Municipal de Guadalupe y a la Concejalía de Juventud de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Murcia y a los patrocinadores, porque si gracias a ellos, pues también nosotros nuestras ideas las podemos trasladar y hacerla cumplir. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder anunciarnos, darnos publicidad y bueno, darnos a conocer y dar pasitos poco a poco, ir creciendo, si la gente nos lo permite, si todo va bien, seguir creciendo. Pues eso es lo importante, a crecer y a seguir dando pasitos. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Vamos a escuchar precisamente otra de las bandas que participan en este Looper Rock. Es una banda a la que también le tenemos un cariño muy especial aquí en el programa. Son los Échale Apio, que estarán ahí. Canciones como No Pasarán. We'll be right back. Ahí estarán los Échale Apio. Cartelón, para el Looper Rock de este año. No te lo pierdas, 6 de mayo en Guadalupe, Murcia. Y encima, con entrada gratuita, ¿qué más quieres? Y con precios especiales en las barras, o sea, están todos los ingredientes. Bueno, desde el sello Spinda Record nos hacen llegar su nuevo lanzamiento. Es el álbum debut de Loma Baja. Publican Piscinas Verticales el próximo 26 de mayo. Aún falta bastante, ¿verdad? Bueno, pues aunque falte todavía todo ese tiempo para que salga el disco, sí que tienen ya un primer single del que te aconsejo no solamente escuchar el tema, sino echarle un vistazo al videoclip que a mí me ha encantado. Boda final, velorio, son Loma Baja. Loma Baja se llama. Bueno, y atención porque los Giant Rap tienen nuevo tema, es este. Se llama We Are All One. The same light, all made of stardust, yes we are. Even though you feel alone, we're connected, I feel so. the thought away of making a new start. El 6 de mayo verá la luz del disco. De momento anticipan esa nueva canción. Bueno, pues más cositas. De Gaian Rep pasamos a Flitter, que tiene nuevo single. Es este, Malos Tiempos. hijos de ladrones que nunca, nunca fueron condenados. Son malos tiempos, me temo, son malos tiempos. Malos tiempos, que nace el imperio neoliberal. Malos tiempos, ganaron los necios una vez más. Malos tiempos, malos tiempos, malos tiempos, ganaron los necios una vez más. Malos tiempos. Los tiempos a los que les cantan Flitter en esa nueva canción. Vosotros sois los que hacéis que esto sea una mierda. No intentéis la vida sin hacer dinero. No intentéis que el mundo no es solo vuestro. Vuestros delirios van en contra de la gente. Nuestra desgracia es tener los presentes. Nuestros siguientes protagonistas son Nothingness. El sello Violence in the Veins ha editado por primera vez en LP el The Hollow Gaze of Death, el apocalíptico debut de los estadounidenses Nothingness. Se publicaba en 2019, ahora ve la luz en LP, este nuevo disco. Pues ahí estaba, ya sabes, reeditado ahora para publicarse precisamente en el EP y con los estadounidenses Nothingness. Bueno, quienes vienen ahora son Los Mejías, que publican una nueva canción titulada Ay Mamá, con la colaboración de Reincidentes. Los Mejías con Reincidentes. ¡Ay, mamá! ¡Qué temazo han presentado! Sí, señor. Bueno, hablando de temazos, esto se llama Bendita Locura y ellos son Vuelco. En realidad, todo era real. Llegué Vuelco, Bendita Locura, así se llama. Y quienes tienen nuevo temita, ya sabes, también nuevo single, son Radio Crimen. Una canción que es el cuarto anticipo ya de su nuevo trabajo de Frankie, una conceptual ópera punk para celebrar el décimo aniversario de la banda. Dios ha muerto. Radio Crimen. Parte de esa ópera punk, Radio Crimen. Esto es el Con Fuerza Heavy. Estamos emitiendo el programa 1540. Y disfrutándolo contigo, como siempre, a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Periferia. Con esta canción que se llama Cada peca de la luna. Mete mano al fuego que cuando nos pilla el invierno no nos ve ante la bruma. Y si existe mi ultratumba, guardaré en cada bolsillo cada beso. Esos infiernos de a diario que libramos tú y yo, como quien salta al vacío sin mirar. Y cada peca de la luna que me enseñaste a amar, prométeme que a la noche volverá. Cuando ella ya no esté, sonreír al recordar. En sábanas sudadas que hicieron nuestra guerra un poemario.

Kioto. Esta es la música de Ars Nova y estos son Whiskey Caravan. Hasta saber a dónde debo ir y me pido perdón por dejarme vivir sin color. Hubo un ruido en quererme tragó, no escuché al miedo en mí, el miedo a poder ser feliz. Creo que lo entendí, que siempre se puede cambiar, que todo se puede arreglar, que aún es tarde para mí. Todo puede ser mejor si dejo mi dolor atrás. Las piedras que intentaba llevar se quedan aquí. Se llaman Ciriaf. Hace muy poquito también nos presentaban su último disco. Y así es como suena una de sus canciones, Sabia. Pues con Ciriaf y con Sabia finalizamos hoy el Con Fuerza Heavy. Ha sido un placer, como siempre. Era la edición 1540. Volvemos la próxima semana. Saludos. Thank you. Os puedo